Ese momento de quedarnos con una de las cuestiones que les habíamos anticipado, sin duda estamos dentro de la semana de actos conmemorativos de lo que es el Día Internacional de la Mujer, como cada 8 de marzo, pero que este año, si cabe, bueno, pues además llega con un tinte más reivindicativo, porque, bueno, pues como saben, a nivel mundial, bueno, pues hay una grandísima cantidad de colectivos, plataformas de mujeres, el movimiento feminista en definitiva, que se está movilizando para desarrollar una gran huelga general por parte de las mujeres, que además en el caso de nuestro país, seguramente han tenido ya noticia a través de los diferentes medios de comunicación, se traduce en una huelga laboral, pero también una huelga de cuidados y una huelga de consumo. En definitiva, se pretende parar el planeta y hacer ver, reflejar cómo bueno, lo que ocurriría en el caso de que una mitad de la población se moviliza. Vamos a conocer durante los próximos minutos cómo se va a desarrollar esa huelga en nuestra localidad, esos actos, este próximo jueves 8 de marzo. Y por eso vamos a hablar con los integrantes de una plataforma que se crea en Ubrique, igual que en otros puntos. Ahora vamos a conocer cómo nace, quiénes la integran. Ya saben que a nivel de nuestro país, en distintas ciudades, en miles de poblaciones, se han puesto en marcha diferentes plataformas para desarrollar lo que es este evento del 8 de marzo. Y como decimos, vamos a conocer la plataforma y lo que tienen pensado para este próximo jueves. Así que, sin más, saludamos ya a Mercedes Río, Lola Godoy y también Teresa Sierra. Las tres bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a explicar, bueno, pues durante los próximos minutos, en qué consiste, ¿no?, ese evento programado para el próximo 8 de marzo, y en concreto en nuestra localidad, ¿no? ¿Qué es lo que queréis impulsar? Y en ese sentido, pues si os parece, podemos comenzar por quiénes sois, ¿no? ¿Quiénes integráis esta plataforma? Hola, buenos días. Me llamo Teresa Sierra y voy a explicar un poco en quiénes somos. Mira, somos un grupo de mujeres que está apoyando el movimiento feminista que se está moviendo a nivel internacional y a nivel nacional. Este movimiento es un movimiento reivindicativo de los derechos de las mujeres y en pro de la igualdad entre géneros. Y somos, pues, un grupo de distintas edades, de mujeres trabajadoras, otras paradas, otras pensionistas, otras estudiantes, pero todas con un sentir común. Y es que las mujeres son el motor del mundo y de la economía. Y esta huelga es para decir basta a la desigualdad salarial. Es una huelga para romper barreras que nos ponen en nuestras carreras profesionales, para decir basta a las agresiones, a las víctimas de violencia, a las mujeres, que en el 2017 fueron 56 asesinadas, y las que llevan en el 2018 para poder parar esto y no tengamos que dar más noticias de estas. Es una huelga para reivindicarnos el reparto igualitario de tareas domésticas. En definitiva, somos un grupo de mujeres que queremos que todas las mujeres sean libres, libres de verdad, con mayúsculas, en el terreno laboral, familiar y sobre todo socialmente. Yo quería explicar, como ya ha dicho el compañero, esta huelga la convoca la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español, que la apoyan 350 asociaciones de sindicatos y algunos partidos políticos. Así que, como decimos, bueno, un buen número de colectivos, de partidos políticos, de sindicatos que están detrás apoyando, pero en definitiva es una movilización de las mujeres a través de diferentes movimientos feministas. Y bueno, pues eso en cuanto a la convocatoria, los objetivos que persigue, porque bueno, pues se quiere hacer coincidir evidentemente con el 8 de marzo y sobre todo, bueno, en un año en el que además, a través de diferentes foros, pues se está poniendo de relieve los abusos, las desigualdades que siguen existiendo a día de hoy, ¿no? Cuando parece que, evidentemente, esto no debería ser así, pero la realidad de otro modo, ¿no? Exactamente, buenos días. Nosotros, como ha dicho mi compañera, surgimos de forma espontánea en Ubrique, un grupo de mujeres que vemos la necesidad de hacer en Ubrique y lo mismo que están haciendo en tantas ciudades, no solo de España, sino del mundo. Nos reunimos espontáneamente y decidimos hacer algo. La huelga que se convoca ahora tiene ya una larga historia de años tomando las calles. Al grito de ni una menos y vivan nos queremos, no sé si os acordáis, salieron las feministas argentinas en el año 2017, el 8 de marzo del 2017, y millones de mujeres en 70 países secundaron esa huelga. Nos contagiamos, ocupamos las calles para hacer visible nuestro trabajo, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Este año, en el 2018, lo que queremos es ir más lejos y visibilizar una huelga todavía más amplia a la del 2017. Queremos que nadie pueda mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y frente a nuestra centralidad en el mundo. Es una huelga que va más allá de lo que identifica como un paro laboral, porque, como todas sabemos, la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida es nuclear, es esencial, y por tanto, por eso proponen todas las plataformas a nivel nacional e internacional, no solo una huelga laboral, sino una huelga de consumo, una huelga de cuidados y una huelga estudiantil. Queremos todas, y así lo queremos en el acto del día 8, reflexionar juntas sobre qué podemos hacer para cambiar las cosas y qué pueden hacer los hombres para cambiar también esa situación, para que sean conscientes de sus privilegios y puedan cambiar una situación sobre la que ya toca que se posicionen en contra. Vamos a la huelga para seguir el paso de tantas y tantas mujeres que antes que nosotras quebrantaron el orden establecido, salieron a las calles para exigir también esos derechos. El nuestro es un grito global, transfronterizo, transcultural, porque es un movimiento internacional. Queremos todas plantar orden, plantar cara al orden patriarcal establecido, y queremos una nueva forma de entender la vida, la economía y las relaciones. Por eso, el 8M, pararemos nuestro consumo, vamos a parar el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo remunerado, nuestros estudios, para demostrar al mundo que sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce. Los motivos de la huelga son amplísimos. Yo animo a todo el mundo a que entre en la plataforma de la Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español, donde está el argumentario, que es largo, precioso y súper currado. Empezamos con el primer motivo, que no podía ser menos, como es la violencia machista. Y aquí yo me explayo porque no puede ser de otra manera. La violencia machista es una forma de dominación y es intolerable que las mujeres no podamos ser autónomas, no podamos ser dueñas de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, no podamos expresarnos o ir simplemente por la calle. No estamos dispuestas a consentir ni una sola vez más manifestación de violencia sobre las mujeres. Decimos basta, como ha dicho mi compañera, porque en los últimos 14 años más de 1.000 mujeres han sido asesinadas. Es un feminicidio que hay que parar. La legislación vigente se está demostrando absolutamente ineficaz y no se aplica en su integridad. Los recursos para luchar contra la violencia machista son insuficientes. La crueldad de la violencia machista, desgraciadamente, inunda las pantallas de nuestros móviles, de la tele, de los ordenadores, y al final nos construye una realidad, un imaginario colectivo en los que normalizamos esa violencia machista. Y la mayoría de los medios de comunicación lo que hacen es tratar de una forma muy amarillista el tema, de forma que solo alimenta el morbo, pero no nos visualiza a las mujeres como sujetos de derechos. Y no, los medios de comunicación tampoco pensamos asumen su responsabilidad en esa lucha contra la violencia machista. El Estado tampoco asume esa responsabilidad que le corresponde, y con esa pasividad, con esa impunidad y con los pocos recursos que destina, perpetúa esas situaciones. Por tanto, vamos a la huelga. ¿Y qué queremos todas? Queremos que la violencia machista sea una cuestión que atañe a toda la sociedad, que se promueva de manera efectiva una educación afectiva sexual, que eduque a los niños contra una masculinidad dominante, posesiva, y a las niñas para que sean individuales y salgan de una vez ya de ese marco del amor romántico. El rechazo a la violencia sexual vaya acompañado de cambio cultural, es que es fundamental en las ideas, en las actitudes, en las relaciones, que dejemos de naturalizar las violaciones, las violencias sexuales, y peor aún, hacer responsables a las agredidas, que esto ya es lo peor. para que los medios de comunicación, por favor, traten con rigor los temas de violencia machista, tratando a las mujeres como sujetos de derecho, no victimizándolas ni empatizando con los agresores. Mayor formación, esto es importante, para jueces, juezas, así como para todo el personal relacionado en la Administración de Justicia, en la que yo me incluyo, la atención a la salud y se reciba una formación específica en violencia de género, para garantizar una adecuada atención tanto a las víctimas, a sus hijos y a todo el entorno. Con esta huelga también, y cambio un poco de tema, queremos exigir al Estado, a la jerarquía católica, a los poderes económicos y políticos y a la cultura machista de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, que respeten nuestra autonomía y libertad para tomar decisiones porque sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros proyectos vitales. Queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas para que el aborto, de una vez más, esté fuera de una vez del Código Penal y se reconozca un derecho a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su maternidad, que se respete la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años y que todo esto se garantice, por supuesto, dentro de la red sanitaria pública, para que haya una educación pública, laica y con currículum feminista donde se transversalice esa perspectiva de género, que exista de verdad una educación afectivo-sexual donde en los colegios se dé una educación, en los currículos escolares, una educación sexual que sea más integral, que sea libre de esos estereotipos sexistas, homofóbicos, donde se atienda a esa diversidad, a las distintas formas de familia, y no nos asustemos por el placer sexual y por el autoconocimiento de nuestro cuerpo. Todo esto forma parte. Luego, en el ámbito de la economía, que también es muy importante, las mujeres realizamos y seguimos realizando el trabajo doméstico y de cuidado para cubrir las necesidades básicas de la vida. Ese trabajo, como todas sabemos, y todos, porque lo sabe todo el mundo, es imprescindible para la reproducción social de la vida. Ese trabajo se invisibiliza y además está infravalorado. No se reconoce y normalmente se realiza en condiciones de precariedad. Si lo hacemos dentro de la casa, como trabajo doméstico, lo hacemos de forma gratuita y precarizada, y cuando ese trabajo de cuidado se hace fuera del ámbito doméstico, igualmente se hace en la inmensa mayoría de las ocasiones en situaciones de precariedad laboral y afecta en un 90% a mujeres, porque son las que más realizan este trabajo de cuidados, ¿no? Y claro, tampoco se ha avanzado mucho en la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado. Incluso cuando hay un cierto reparto en esas tareas, las mujeres seguimos todas siendo las responsables de esos cuidados. ¿Qué conlleva eso? Que tengamos jornadas dobles y triples de trabajo, afectando a nuestra salud, a nuestra vida y a nuestro tiempo. ¡Ay, qué de cosas! Tengo que decir. Por tanto, con esta huelga que pretendemos también, es muy importante que se visibilice y se reconozca la dignidad de ese trabajo doméstico, es muy importante, y de cuidado, que ese trabajo se realice en condiciones de corresponsabilidad y sea asumido con una responsabilidad de todos y todas en la sociedad, para que se elimine la brecha salarial de género y alcancemos condiciones laborales de contratación, promoción y remuneración digna. Esto es muy importante. La independencia económica de la mujer es vital para su posicionamiento en el mundo y para el avance. ¿La brecha salarial qué supone? Supone que en trabajos de igual valor y con iguales responsabilidades no son retribuidos de la misma forma. No es que en el mismo trabajo cobremos igual, cobremos diferente, sino que hay trabajos que tienen el mismo valor y son pagados de forma diferente a través de los complementos salariales y de las horas extras, y en esos complementos es donde se produce esa discriminación por el sexo. Entonces, la eliminación de esa brecha salarial es muy importante, que las mujeres alcancen trabajos a jornada completa, que en un porcentaje muy elevado las mujeres trabajan solamente a tiempo parcial, entonces menos ingresos, menos tiempo de cotización, etcétera, etcétera. Y por último, que la maternidad deje de ser un obstáculo para acceder al empleo y a la atención de los hijos, la atención de los hijos sea equitativa, que los permisos sean iguales e intransferibles, tanto por nacimiento como por adopción, que se extienda cada vez más la custodia compartida, que se realice una custodia compartida real, que estamos a favor de esa custodia compartida y que los hombres se incorporen poco a poco y de una vez a las tareas de cuidado y a todo lo que le corresponde. Una base muy amplia para movilizarse, muchos objetivos, pero precisamente, ¿no? Porque las desigualdades llegan a todos los ámbitos, ¿no? Claro. De lo que es el día a día, ¿no? Por eso, bueno, Lola nos ha hecho solo un resumen, desde luego, de todos los motivos que habría y que hay para, bueno, pues lo que es la huelga de este próximo jueves. Que Mercedes, ¿cómo se va a materializar, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad? Buenos días, en nuestra localidad, la plataforma, nos hemos preparado que desde por la mañana, pues nos vamos a hacer unos bocadillos. Estaremos nosotras mismas, no se compra porque es huelga de consumo, todo lo haremos nosotros el día antes, nos los comeremos en la avenida en un banco, si se quiere alguna persona iría a nosotros, pero luego habrá un acto que por el tiempo lo queríamos hacer en el centro de la avenida, pero como sabemos que el jueves llueve, pues hemos pedido el Instituto Francisco Fatou y allí habrá una concentración a las 5 de la tarde, donde toda aquella mujer y hombre que quiera asistir, pues allí estaremos y estaremos juntas, haremos un rato de convivencia. Hemos hablado con una monitora de zumba, esto de la zumba es para que estemos un poquito contentas allí, se llama María Ángeles, y después habrá un baile de chavala de Gijón, que también bailará, que es de la Academia de Miriam Córdoba. Y tendremos también, impregnaremos unas manos en tinta violeta, donde pondremos como un símbolo, un mensaje en unos papeles que pondremos. Y si alguien quiere ir dejando mensajes, pues que lo deje. Y entregaremos un folleto sobre por qué hacemos esta huelga. Y después Manuela Millán ha escrito una poesía sobre la mujer, donde la vamos a repartir, que es preciosa, y la vamos a repartir allí. Esto en el caso concreto, ya digo, de lo que se ha preparado en Ubrique, igual que en otras localidades, ciudades de toda España, pues se están preparando otra serie de programaciones al margen, o complementarias, evidentemente, a lo que se convoca ese día, que, como hemos comentado, bueno, pues se trata de tanto una huelga laboral como de cuidados, de consumo y estudiantil. Así que, si os parece, para aquellas personas que nos estén escuchando, por cierto, a las mujeres, evidentemente, todas a participar, y en el caso de los hombres, ¿cómo pueden también apoyar y participar en esa jornada? Los hombres pueden participar. En la huelga laboral se recomienda que sea sobre todo de las mujeres, porque lo que se intenta es que se visibilice la presencia de la mujer en el mundo laboral, entonces que no vayamos. Yo, por ejemplo, voy a hacer la huelga en mi trabajo, voy a hacer la huelga completa, no la de 2 horas, voy a secundar la huelga de 24 horas, para ausentarnos de nuestro puesto de trabajo y que realmente se note nuestra presencia en el mundo laboral. El lema, recordemos, es: si nosotras paramos, se para el mundo, exactamente. ¿Qué pueden hacer los hombres? Pues los hombres pueden apoyar las movilizaciones, pueden ese día asumir esas tareas de cuidado para que su compañera, para que su hermana, para que su vecina pueda asistir a las movilizaciones. Puede participar en los foros, puede apoyarnos de todas esas maneras, pero fundamentalmente apoyando a las mujeres para que vayan a la huelga. O sea, quedándose con los niños, cuidando a la abuela, a la tía, a todas esas personas que normalmente cuidan las mujeres. Y claro, si seguimos en esos cuidados, va a ser muy difícil que una mujer pueda asistir a la huelga. Entonces los hombres pueden colaborar de esa manera tan estupenda, que pueden ir también a la concentración, pues estupendo, allí mientras más seamos, mejor. Y como decíamos, en el caso de la mujer, participando directamente. Por ejemplo, la huelga laboral. Empezamos, si os parece, por esa faceta. La huelga laboral es, como todo el mundo sabe, claro, no realizar ese trabajo asalariado, no ir al trabajo. Hay sindicatos que han apoyado una huelga de 2 horas y otro de 24 horas. Pues la persona que pueda, la mujer que pueda. Yo estoy en una situación, yo personalmente estoy, soy funcionaria, entonces no tengo ningún problema en hacer la huelga. Toda aquella que pueda, pues animamos a que haga la huelga laboral. Sabemos que es difícil, pero todos los cambios requieren un esfuerzo y un ánimo de lucha. Entonces intentaremos hacerla. La huelga es legal. Sí, legal, exactamente, convocada legalmente que... y se tiene todo el apoyo legal, y no, si tienes un trabajo por cuenta ajena, no pueden impedirte ir a la huelga. Tienes derecho a ir a la huelga y la puedes secundar perfectamente si quieres ir a la huelga. Luego también hay una huelga estudiantil, en la que proponemos, pues, no asistir a clase, informar de la huelga en tu instituto o en tu facultad, organizar acciones de debate sobre la situación de las mujeres estudiantes, teniendo en cuenta que en los colegios, los institutos, las universidades, el sistema educativo es, en todas sus etapas, el principal espacio de sociabilización, en la que muchas veces se reproduce este sistema capitalista patriarcal, y que muchas veces está muy lejos de ser un sistema igualitario. Entonces hay también un ámbito hay motivo de debate en el ámbito estudiantil. Entonces animamos a todas aquellas mujeres y a aquellos hombres, claro, también, que no asistan a clase y que informen en sus centros educativos sobre la huelga. Sí, que ya hemos dicho, huelga laboral, estudiantil, también huelga de cuidado, Mercedes. Sí, huelga de cuidado. Queremos hacer patente que el sistema económico se colapsaría sin nuestro trabajo cotidiano de cuidado, sin nuestro trabajo cotidiano de trabajo. Trabajo que está desvalorizado e invisibilizado. Proponemos organizar el cuidado colectivo de las y los pequeños para el día 8. Hablar con las personas de tu entorno sobre distribuir el trabajo de cuidado doméstico. ¿Qué esto quiere decir? Que si una mujer no puede irse porque no tiene a quien dejar al niño, al abuelo, lo que está comentando, pues que haya un hombre, porque una mujer no. Si lo pretendemos que sea de mujer, que haya un hombre donde le diga, yo asumo ese trabajo ese día. Intentar que esos cuidados no sean delegados en otras mujeres, que sean los hombres de tu entorno quienes asuman sus obligaciones. No encargarte ni de lavar, ni de tender, ni de planchar, ni de cocinar, ni limpiar ese día. Después yo también vamos a proponer que todas, porque habrá personas que no puedan ni asistir a la actividad, como manifestación de que está con este día, pues que pongan un delantal en su balcón, su azotea, que se vea que apoyan esta huelga. Es una forma también, ¿no?, de exteriorizar que se está apoyando, porque puede haber, ¿no?, situaciones en las que no puedan, porque sea imposible, hay que realizar, pues, los cuidados y bueno, pues al final amarradito. Es una forma también de simbolizar que se está con ello. Y como decías, ¿no?, el papel del hombre en esta jornada de huelga, pues ahí vemos un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que debe ser además el día a día. Yo he leí anoche de que hay compañeros de empresa que ellos no van a la huelga, pero que van a compartir el salario de él de ese día con la compañera. Pues ahí están las muestras de apoyo, cómo se pueden visibilizar o materializar. También decíamos, Teresa, huelga de consumo, ¿verdad? Huelga de consumo. Mira, si entran en la plataforma hay muchos temas de esto, en este sentido, pero nosotros hemos elegido unas cuantas. El que se meta, pues puede leer que hay varias más. Yo voy a leer la que nosotros hemos elegido, que es proponer no comprar ni consumir ningún producto o servicio más allá de lo imprescindible para la supervivencia de ese día. Evitar el consumo en comercio donde las mujeres en malas condiciones laborales y vitales evitar el consumo en comercio donde las mujeres se encuentren en malas condiciones laborales y vitales. Queremos que se respeten los derechos de las trabajadoras. Reducir el uso de aparatos electrodomésticos, ordenadores, móviles, y reducir el consumo de televisión. Y no queremos pagar más por los productos dirigidos a las mujeres. Proponemos señalar las marcas que aplican la llamada taza rosa y dejar de consumirlo. Informaremos sobre si estos productos son respetuosos con el medio ambiente o no. Elegir productos sobre envasados y elegir productos laborales. productos locales, perdón. Entonces yo dentro de Leo, que ya decimos, es la faceta también, el ámbito del consumo, de lo que va a ser esta huelga. Cuando hablamos de una huelga general, los sindicatos convocantes siempre intentan, ¿no?, que el país se paralice, ¿no? Por ejemplo, en este caso igual, ¿no? Las mujeres desean que se paralice el planeta, viendo lo que sería sin ellas, ¿no? Si se detienen en la labor que realizan diariamente. Claro, porque la mujer está presente en el mundo laboral, en los cuidados, estamos en la casa, estamos cuidando a nuestra familia, a las familias de nuestra pareja. Queremos que se pare todo para que se tome conciencia del papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué expectativas tenéis para este jueves? Estupendas. Lo vamos a petar. Seguro. No solo en Ubrique, sino... estamos hablando de España, pero es un movimiento a nivel mundial. Sí. Hay muy buenas expectativas en las capitales, ¿verdad? Lo hemos hablado entre nosotras. Y se está movilizando muchísimo la gente. Hay convocadas concentraciones y manifestaciones en todas las capitales, en muchísimas localidades. Y claro, Ubrique no podía hacer menos. Que además en Ubrique... Ubrique está lleno de petaqueras, de mujeres trabajadoras que hacen triples y cuatro jornadas laborales. Ubrique es un ejemplo de lo que es una mujer trabajadora y volcada en el hogar, en el trabajo y en todo, en las asociaciones, porque las mujeres de Ubrique son activas. Entonces estamos presentes en muchos ámbitos de la vida en Ubrique, entonces esperemos parar y que se note que estamos. Que no nos pare el agua. Eso. La lluvia no puede ser impedimento. Y también pedimos que hagan todo lo posible por ese día no hacer nada, sí, pero que si no se puede, pues a las 5 de la tarde creo que sí se puede acudir a la concentración, donde se haremos un ratito todas juntas, que, sí, que somos muchas. No, porque supongo que sois conscientes. Digo, cuando hablamos del ámbito laboral, lo problemático que es parar en el sector de la piel, sobre todo las peculiaridades que tienen las empresas en ese sentido, y lo complicado que puede ser a nivel individual para cada trabajador, en este caso trabajadora. Pero bueno, si no pueden, lo importante, el objetivo es que lo intenten, ¿no? Si puede ser. Si no, al menos que estén presentes en ese acto a partir de las 5, recordemos, en el Instituto Francisco Fatou, ¿no? Sí, allí estaremos. Es verdad que es muy difícil que muchas mujeres puedan hacer la huelga en su trabajo, lo comprendemos perfectamente. Entonces, lo que queremos es que nos acompañen, que estemos juntas allí, que estemos unas horas intercambiando opiniones, haciendo reflexiones juntas, y que, bueno, hagamos un poco de ruido y que se nos note nuestra presencia. Y siempre, si no se puede hacer en un ámbito, a lo mejor, de hecho, se puede hacer en otro, ¿no? Eso, en el tema de los cuidados, en el tema de consumo, etcétera. Hombre, yo es que creo que a partir, hemos empezado unas cuantas, vamos a dar un poquito de que se note que es el día 8, el 8 de marzo, sabemos que es un pueblo con sus particularidad, pero de aquí puede salir una plataforma con más gente, fuerte, donde aquí no se tenga color ni idea, sino que somos mujer y la mujer tenemos mucho en común, y seamos capaces para el año que viene hacer un acto donde se pueda, bueno, no es solo del año que viene, es el día a día, ¿no? Pero que el año que viene, el 8 de marzo, podamos ser muchas más y hacer muchas más, realizar muchas más ideas. Así que un primer paso, que evidentemente esto debe ser cotidiano, pero si no, para el próximo año, seguir insistiendo en la misma idea como acto simbólico el 8 de marzo, ¿verdad? Exactamente. Y todo ello, supongo que además, bueno, dentro de lo que comentamos, ¿no?, son los actos programados con motivo del 8 de marzo, que además, bueno, pues se desarrollan en nuestra localidad. Bueno, el 8 de marzo no sé si hay algún acto convocado. El 8 de marzo es, según, ahí va a haber una izada de bandera en el Ayuntamiento de la Mujer, la bandera feminista. Es nada más lo que hay. Después, sí, hay día. Otra serie de fechas ese día. Con motivo de ese 8M. Bueno, pues si os parece, nos vamos a quedar aquí con el llamamiento, ¿no? No puede ser de otra forma, de luego, que con el llamamiento, pues Teresa, Mercedes, Lola. Nada, que estéis con nosotras, que vengáis, que vamos a estar allí todas juntas, os esperamos. Tenemos mucha energía, mucha fuerza y muchas ganas de compartir ese día con todas vosotras, y que sin nosotras el mundo se para. Una huelga de todos, con protagonismo, evidentemente. Bueno, puede ser otra forma de la mujer, pero que debe contar también con el apoyo de los hombres. Por supuesto, es que si no es posible. Tenemos que estar unidos todos. Yo quería, si alguien me está escuchando, cuando hablan, que estén escuchando, por un lado, son feministas, no, feministas. Nosotros queremos la igualdad entre hombre y mujer. No queremos ser más que el hombre ni menos, sino igual. Todos tenemos hermanas, madres, mujeres, y queremos lo mejor para ellas. O sea, digo, para el hombre que piense o se sienta que quieren estar por encima, ¿no? Igual, y además, quiero decir que todos, evidentemente, tenemos esa relación con ellos, con ellas, y no puede ser de otra forma. Y una madre que esté escuchando, que tenga hija, sobrina, que esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo pueden morir 56 personas en España en manos de hombres? Esto es peor que el terrorismo. Yo siempre lo digo cuando sale alguien, otra más. Yo digo, esto es terrorismo para mí. ¿Entiendes? Me indigno. Pues sobran los motivos y ya decimos, agradecer tanto a Lola como a Teresa, a Mercedes, que nos hayáis acompañado, y bueno, pues seguiremos pendientes, evidentemente, de esa huelga general convocada por los movimientos feministas para este 8 de marzo.